Venimos a esta plaza a traer la realidad del sistema de salud provincial. En el día de ayer fuimos convocados por funcionarios nacionales, provinciales y locales para discutir la situación que todos conocen de las epidemias de dengue, de sarampión y esta pandemia que tanto sale en los medios, que es el coronavirus. Y venimos a decir claramente, como parte de los equipos de salud, que si el sistema quiere estar a la altura de las circunstancias, es necesario que se destinen los recursos adecuados. El año pasado venimos diciendo que ya teníamos problemas para garantizar la atención de las enfermedades preexistentes, producto de la crisis política, sanitaria y social que provocó los 4 años del gobierno nacional que salió. Y decíamos también en esta plaza que las paredes no iban a atender a los pacientes que se volcaban al sistema de salud. Y lo que dijimos durante el 2019, lo que criticábamos, los problemas del sistema de salud no se han solucionado y en muchos casos se han profundizado respecto de la situación que veníamos trayendo. Y nos preguntamos, frente a estas epidemias, ¿cómo vamos a garantizar la atención de salud en los próximos meses? ¿Quién se va a hacer cargo de garantizar la atención en hospitales como el Iturraspe, que hoy está abarrotado en La Guardia, o en hospitales como el de Niños, Zona Norte o el Centenario de la ciudad de Rosario, en las cuales los pacientes tienen que esperar 2, 3, 4, 5 horas para poder ser atendidos? Preguntamos si la atención de estas emergencias va a recaer sobre los 1.500 profesionales que hoy están en negro en el estado provincial, sin aporte jubilatorio, con un sueldo de casi un 25% menor que un trabajador de planta. Nos preguntamos, ¿cómo, si venimos denunciando la falta de insumos, quién se va a hacer cargo y quién va a poner el presupuesto para comprar los materiales, los kits que necesitan para atender esta emergencia? Y si no cubre los reemplazos, no cubre las vacantes como viene pasando hace 2 meses, que vengan los funcionarios a garantizar la atención en las guardias y en los centros de salud, compañeros. Y el problema es aún más grave, porque hablamos que estas emergencias y estas epidemias actúan sobre una población que hoy está devastada, con un 40% de pobreza, con un 11% de desocupación, con la violencia que hoy es tapa y es cotidianidad en todos los diarios, con el consumo problemático de sustancias que nuestros pibes y nuestras pibas padecen en los barrios. Sobre esa situación se montan estas emergencias, y en esto lo decimos claramente: para cambiar y para poder frenar la crisis social y económica que estamos viviendo, le tenemos que decir al gobernador de la provincia que esa crisis no se soluciona como está planteando hoy la adecuación de la ley nacional macrista de ART a la provincia. No se soluciona. No se soluciona planteando el problema de Vicentín, que hoy tiene en vilo a miles de trabajadores y pequeños comerciantes, planteando que es un problema de entre privados y no fue una verdadera estafa lo que ocurrió. Menos se soluciona planteando modificaciones a la caja de jubilaciones que van a implicar pérdida de derechos seguramente. Y menos que menos se soluciona ofreciéndonos un 3% miserable de aumento salarial a lo que garantizamos todos los días, la salud y la educación del pueblo, compañeros y compañeras. Y en una provincia rica como esta, en la cual solo en el 2019 2.600 barcos llenos de riqueza salieron de los puertos, en una provincia en el cual la deuda que tiene, a diferencia de la nación, es apenas el 2% de su producto, en una provincia en donde 100 familias siembran y cosechan el 50% de la tierra productiva, en esta provincia rica la discusión sigue siendo la misma: ¿a dónde va la riqueza y quién se va a hacer cargo de pagar el ajuste, compañeras y compañeros? Y para terminar, decimos claramente que la salud y la educación pública no pueden estar o esperar los vaivenes del acuerdo con el Fondo Monetario, los bonistas, como lo deslizaron en la primera y única reunión paritaria que tuvimos. Tampoco puede ni vamos a hacer ninguna prenda de canje en relación a la ley de necesidad que hoy están discutiendo en la Cámara de Diputados. Hoy lo que necesitamos son soluciones urgentes, un salario digno que nos permita recuperar el poder adquisitivo que vinimos padeciendo. Necesitamos que la legislatura discuta un pase a planta para los que vamos a estar atendiendo la emergencia, no podamos hacer condiciones dignas. Necesitamos la equiparación del sueldo de los monotributistas con el personal de planta y, sobre todo, necesitamos más personal para garantizar la urgencia. Y acá nuestro compromiso, así como los profesionales y las profesionales de la salud, nos vamos a hacer cargo de ponerle el pecho a las emergencias en cada uno de los hospitales y el centro de salud. También decimos que vamos a dejar el cuero en la calle para que garantizar que el ajuste no lo paguen los trabajadores y el pueblo de la provincia de Santa Fe. Gracias, compañeras y compañeros.